Pista 53. ¿Qué significará poli? Ha de ser la abreviación de politécnico. ¿Y los burros serán el equipo del poli? Yo creo que sí. Los burros han de ser su equipo de fútbol americano.